Ahora Silver y ahora viene Ike Beck, fallecido hace ya un montón de años, pero sigue siendo un gran músico en sus grabaciones listadas, como por ejemplo este Blues for Charlie. Thank you. Blue for Charlie, hay Quebec y ahora viene Illinois Jacket y este Puerto Rico. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Puerto Rico, Illinois Jacket, y era la Shining Star, la versión del tema de Earth, Wind & Fire, interpretada por Henry Johnson. Thank you. Herbie Hancock y Chick Corea vienen a continuación, dos pianistas de éxito siempre en el jazz, en este caso con Maiden Voyage. Thank you. Maiden Wallace, Herbian Hancock y Chick Corea, y ahora viene en España el fallecido también recientemente Alfonso Santi Esteban y este Ballad for a Mob Sunset. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Para una puesta de sol, una buena balada de la mano de Alfonso Santi Esteban, seguimos con el crooner Jack Jones y este tema llamado Follow Me, sígueme y síguenos aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada, dos veces por semana, una buena dosis de música. It's a one-way track. Love is all we need. So take my hand. So take my hand. I'll lead the way. I'll lead the way. Follow me. Follow me. To a better place I know. Follow Hope me. And pray. Just one more day. Step by step we'll go. So take my hand. I'll lead the way. I'll lead the way. Follow me. Follow me. The merry-go-round goes round and round, and it stops once in a while. But now the song is out of tune. Every everybody's horse goes up and down, but mine just stands there with a wooden smile. And somebody, everybody, broke my balloon. But I don't care, and I won't cry. I keep my eyes straight ahead. Follow me until my time is through. I'll get along, sing my song, as long as I got you. So take my hand, I'll understand. Follow me, come on and follow me. Follow me, come on and follow me. Baby, follow me. Come on and follow me. Viajamos ahora a Japón con Hiroshima y este Winds of Change. Thank you. Winds of Change, nada que ver con el tema de Scorpions, Hiroshima, y ahora continuamos con Jan Moonhate y este This Girl's in Love with You, un tema clásico de Burt Bacharach. Con Al Jarreau y este Morning. La buena música, como ya sabéis, no termina en RFC Radio Punto, es las 24 horas del día. Nosotros sí finalizamos por hoy con Fiestas en la Madrugada. Volvemos la semana que viene.